Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. Está prendido. Está prendido. Ahora sí, ¿se escucha? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto que hayan venido aquí a la Alicia. Primero que nada, quiero darle un agradecimiento a Nacho Pineda, a todos los alicios por recibir y permitir organizar en este lugar algo que hemos llamado el Seminario de Periodismo y Rock en México, un recuento, que no es otra cosa que la intención de reunir a periodistas, editores, colaboradores de páginas, de suplementos, que han dedicado prácticamente la mayor parte de su vida a escribir acerca del rock en México. Estamos hablando de cerca de 40 años, empezamos con en la década de los 70. Evidentemente, como en todo recuento, hay ausentes, hay algunas omisiones no involuntarias, algunas personas a las que consideramos que no pudieron asistir porque sus agendas no eran compatibles. Desafortunadamente también los recursos con los que se cuentan impedían traer a gente de otros lugares de la República cuya aportación hubiera sido muy importante para este recuento, pero bueno, tendremos algo que permita subsanar esto. Hoy vamos a empezar aquí con una mesa que empieza en 1975-1985, en realidad empieza un poco antes, ¿sí? Porque una de las personas que nos acompaña aquí es un pionero el día de hoy. Las canas son un signo de experiencia. Allí a la derecha, en la extrema derecha, está Federico Rubli. Después aquí está José Javier Navar, nos acompaña Walter Smith, quienes son las personas que hoy van a impartir, digamos, estas charlas con las que vamos a iniciar un recuento que nos va a llevar durante 10 miércoles, todos los miércoles a las 7 de la noche. Espero que nos sigan acompañando. Sí, y bueno, pues vamos a dar inicio y voy a empezar leyendo las semblanzas de los currículums de que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Federico Rubli Kaiser nació en México DF, es economista egresado del ITAM, profesión que ejerce desde hace 35 años. Se desempeña como investigador independiente, articulista y crítico de rock. En su juventud fue periodista rockero en varias revistas de la época, principalmente en el desaparecido semanario México Canta, de 1970-1976, el cual llegó a codirigir con Víctor Roura. Colaboró por muchos años en la desaparecida sección cultural del diario Financiero. Sus colaboraciones han aparecido, entre otras, en la revista Nexos, en el Universal, en el Economista, en el boletín Excitam y en la revista Opción. Tiene artículos en varios libros sobre el género. Actualmente publica artículos en diversos medios, principalmente en la revista Rolling Stone. Participa en el proyecto editorial coordinado por el profesor Erickson López Stony Brook University New York, titulado Icons of Mexico, con un capítulo sobre la trascendencia de los locos del ritmo. En 2007, después de una investigación de 4 años, publicó el libro Estremécete y Rueda, Loco por el Rock and Roll, editado por Casa Berkan en 2007, una investigación acerca de la historia del rock and roll en México en el periodo 1956-1976. En 2008 fue invitado a participar en el documental Rock and Roll Made in Mexico, producido para el público norteamericano, dirigido por Lance Micho, quien también produjo el filme Conflicto de la Parra y que ya ha sido traducido al castellano y se encuentra por allí circulando. Asimismo, ha participado con diversas ponencias sobre la historia del rock mexicano en foros estudiantiles, así como mi primer encuentro mexicano de estudios sobre música popular, auspiciado por la Universidad Iberoamericana, en la 14ª conferencia anual de la International Association for the Study of Popular Music en 2007 y en la conferencia The Aesthetics of the World, Latin America in the 60s, organizado por la University of Maryland. Bueno, eso por lo que respecta a Federico. Después les voy a leer en el orden en el que van a ir sin su participación. Tenemos a Walter Schmidt, que realiza estudios de periodismo y comunicación en la UNAM y de música en la Escuela Nacional de Música y en la Sala Chopin. En los 70 fue colaborador de La Edad del Rock y México Canta, Pop, Conecte y Rock Poster, y de la revista Sonido, de la cual fue editor durante 10 años, de 1974 a 1984. Fue productor de programas para el INER y Radio UNAM. Asimismo, sus escritos han aparecido en un gran número de publicaciones, incluyendo revistas como Los Universitarios, Acústica, Atonal, Jet Set, Historia Ilustrada, Club Privado, Rock Pop, Rolling Stone y periódicos como El Sol de México, Uno Más Uno, etc. Actualmente colabora con Círculo Mixo, Monitor Latino y Milenio Diario. Ha realizado conferencias y talleres sobre periodismo musical, improvisación libre y música concreta. Como músico, ha sido miembro fundador de los grupos de Sibel, Size y Casino Shanghai, con quienes ha grabado más de una docena de discos. Su interés por la herpetología lo ha llevado a colaborar con varios investigadores del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera, UNAM, en diferentes proyectos con lagartijas de México, participando en congresos y publicaciones como Herpetológica de Río, Dactylus y el Boletín de la Sociedad Herpetológica Mexicana. Exacto, una faceta muy poco conocida de él. Por lo que respecta a José Javier Navar, estudió las carreras de diseño publicitario en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue jefe de prensa de las disqueras Polygram, Melody, Warner y Antídoto, además de productor y manager de los grupos de rock Chacmol y Perigma. Ha sido colaborador, escribiendo de música, cine, nota roja y cine fantástico, de los diarios Uno Más Uno, en su primera época, El Nacional, El Financiero, El Sol de México, Reforma y El Universal, y prácticamente ha colaborado en casi todas las revistas especializadas de música y cine, como Sonido, Cine, Melodía, Rock and Pop, Playboy, La Mosca en la Pared, Rolling Stone, Día 7, Toma 3, entre otras. También llevó la prensa en los inicios de Joaquín Sabina y Fito Páez en México. Fue coordinador del especial de Somos, dedicados al Santo del Enmascarado de Plata, y junto con Rafael Laviña y Nayef Yeye, es autor del Otro Cine Mexicano. Actualmente se desempeña como especialista de prensa del mundo en DVD y ProDisc, y es autor, junto con Raúl Criollo y Rafael Laviña, del libro Quiero Ver Sangre, historia ilustrada del cine de luchadores, editado por la UNAM, que acaba de ser lanzado en una segunda edición corregida y aumentada. Por el momento, junto con Criollo, trabaja en un libro sobre cine y charro mexicano que promete ser, por lo menos, hilarante. Bueno, pues damos inicio y cedo la palabra a Federico Rubi, que inaugurará este ciclo. Muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos. Pues antes que nada, yo quisiera agradecer esta muy amable invitación de David Cortés y de Alejandro González Castillo, y desde luego felicitarlos por esta gran iniciativa, que es una iniciativa muy original, ¿verdad? Pues para escuchar un recuento del rock en México desde la visión de los periodistas, ¿no? Y bueno, desde luego este foro Alicia es también muy apropiado por ser un espacio independiente y abierto, ¿no? Bueno, déjenme comenzar por decirles, para categorizarme yo mismo de alguna manera, ¿verdad? Pues yo pertenezco a la generación de periodistas del rock que es inmediatamente posterior a los pioneros, ¿no? A los pioneros y a los iniciadores. ¿Quiénes fueron los pioneros y los iniciadores? Bueno, pues ahí hay que mencionar a Víctor Blanco Labra, Parménides García Saldaña, Armando Molina, Luis González Reimann, entre varios, ¿no? Y bueno, notablemente las revistas pioneras en las que empezaba a escribir por esas épocas, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60, mitad de los 60, de Notitas Musicales y el Pop principalmente, ¿no? Ahora, mis colegas de generación, como ya lo mencionó David, pues eran los compañeros de la revista México Canta, principalmente pues Carlos Baca, Víctor Roura, José Luis Pluma, La Bruja, y bueno, también en otros medios, Antonio Malacara, Oscar Sarquís, y tantitito después los que nos siguieron son Walter Smith, en la revista Sonido principalmente, Arturo Castelazo, y bueno, más adelante Pepe Navar, y ya de los 80 mejor ni hablamos, ¿no? O sea, eso, ahí hasta ahí de parte, ¿no? ¿Qué quisiera yo compartir con ustedes esta noche desde aquí, ¿no? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes mi experiencia del oficio periodístico del rock de fines de los 60 y comienzos de los 70. Y realmente quería yo iniciar con esta pregunta, ¿no? O sea, vamos a preguntarnos, todos ustedes son muy jóvenes, entonces se preguntarán, pues, ¿cómo era ser reportero y articulista de rock en esa época? ¿Qué diferencias hay de esa época, estamos hablando 30, 40 años atrás, ¿no? ¿Qué diferencia hay con ejercer el oficio hoy día, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera hacer para darle un poco más de contexto a esta inquietud, a esta pregunta de, bueno, ¿cómo era ser reportero de rock en esas épocas, articulista en esas épocas, ¿no? Déjenme esbozar cinco grandes diferencias que hay de cómo era el oficio antes y de cómo es hoy. Y sobre cada una de estas diferencias, si me permiten, voy a dar ejemplos derivados de mi experiencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera gran diferencia? La primera gran diferencia es obviamente el enorme cambio tecnológico en las tecnologías de información que tenemos hoy día, ¿no? O sea, pensemos en una época en que no existía internet, una época en que no existían estos grandes facilitadores y allegadores de información que son las redes sociales. El acceso a la música mediante MP3 hoy es algo facilísimo. Bueno, imagínense una época en donde pues eso no existía. Entonces creo que el aspecto tecnológico es una gran diferencia, ¿no? Una segunda gran diferencia pues es que no había las exigencias de profesionalismo hacia nosotros para ejercer ese oficio de como sí lo existen hoy. Tercera gran diferencia, nuestra actividad no tenía los estándares éticos, ¿verdad? Los mecanismos verificadores y la supervisión editorial profesional a la cual estamos sujetos hoy día, ¿no? O sea, no teníamos tampoco protección legal de los derechos de autor. Una cuarta gran diferencia, hoy básicamente no hay censuras ni represión. O sea, yo viví una de las épocas más oscuras del rock, y voy a hacer referencia a esto un poquito más adelante, toda la época postavándaro, que fue una época pues muy de mucha censura, de mucha represión, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo lo vi. Hoy día, obviamente, no hay nada que se le parezca, ¿no? Realmente hoy vivimos en un ambiente relativo a lo que teníamos en esa época de total apertura y de libertad de expresión. Y la quinta gran diferencia es que todo lo anterior, o sea, todas estas cuatro grandes diferencias, ¿verdad? Lo que han hecho es que nuestro oficio sea hoy día mucho más competitivo, ¿sí? O sea, y por ende, si es más competitivo, pues tenemos que exigirnos a nosotros mismos una mayor calidad y pues hay exigencias que son cada vez mayores, ¿no? Entonces déjenme platicarles de estos cinco, de estas cinco grandes diferencias, algunos ejemplos que parten de mi experiencia, ¿no? En relación a la primera, ¿no? O sea, con la escasa tecnología de los 60s y de los 70s, ¿cómo nos allegábamos de información y de discos para escribir nuestros reportajes, para hacer nuestros artículos, ¿no? Bueno, sobra hacer el énfasis que era complicado, era difícil, era poco oportuno, o sea, las cosas no eran tan oportunas como suceden hoy día, ¿no? Y obviamente era costoso, o sea, llegarnos de toda esa información pues era costoso, ¿no? Nuestras principales fuentes pues eran revistas extranjeras, de Estados Unidos, algunas de Europa, ¿no? Las revistas más conocidas, el Billboard, el Cream, el Melody Maker, el Express, etcétera, ¿no? Circus. Y eso, si es que llegaban a México, las podía uno encontrar, por ejemplo, en Sammons, a precios obviamente exorbitantes. Entonces uno, aparte de ejercer este oficio, que teníamos que, con nuestros escasos ahorros, ¿verdad?, pues ir comprando estas revistas que eran nuestra fuente primordial de información para poder escribir nuestros artículos, nuestras críticas, ¿no? Ahora, para obtener los discos de una manera más o menos oportuna, pues esa era otra problemática, ¿no? Era una época en donde pues había una protección comercial muy grande, entonces había aranceles enormes sobre la importación de discos, entonces había tiendas de discos, dos tiendas de discos muy notables que fueron Hit 70, que fueron Yoko, que podía uno conseguir más o menos lo último de los discos extranjeros, de grupos extranjeros, pero otra vez, a precios prácticamente al doble y a veces hasta el triple, los discos más nuevos de lo que uno podía comprar un LP, un acetato nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues esa otra vez era algo costoso. Sin embargo, teníamos ingenio, entonces nos la ingeniábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para conseguir discos y revistas, para tener lo último a la mano, pues ¿cuál fue el ingenio, ¿no? Bueno, el ingenio era obviamente encontrar a algún amigo que se iba a ir al otro lado y comprábamos ahí unos dólares y le decíamos, oye, tráete tal revista, oye, fíjate, tráete este disco que acaba de salir de Ten Years After, por favor, cómpralo y tráetelo, ¿no? Esa es una manera. Pero otra manera, digamos, un poquito más estable que encontramos muchos, ¿verdad?, pues fue ligarnos a una azafata. Las azafatas dos, tres veces a la semana volaban a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, era una fuente muy, muy segura para suministro de información, ¿eh? Entonces, pues, eso, aparte, era divertido, ¿no? Entonces, pues, esa era parte del ingenio que teníamos que utilizar, ¿no? Bien, de la segunda gran diferencia que les comentaba sobre la ausencia de la preparación profesional, pues, ¿cómo lo hicimos? Bueno, muy fácil. La frase que nos definió es, todos nos forjamos sobre la marcha, ¿sí? O sea, unos pocos habían estudiado algo de comunicación, ¿verdad? Pero más bien yo creo que esa fue la generación posterior a nosotros. Pero todos nosotros, ¿no? Realmente nos forjamos sobre la marcha. Pero eso sí, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucho ingenio, con mucha pasión, con mucha dedicación y desde luego también con mucha audacia. La verdad es que todos éramos, en esa época, todos éramos William Miller. ¿Quién era William Miller? Ese personaje de la película Almost Famous, casi famoso, que seguro todos ustedes han visto, ¿no? Y para que no las han visto, se las recomiendo. O sea, esta película del año 2001, me parece, narra todas las experiencias y aventuras que tuvo que hacer un muchacho de unos 16 años, que la revista Rolling Stone, por error, le encarga escribir una reseña de unos conciertos de un grupo de rock. Entonces se va con el grupo de rock a esta gira y, bueno, empieza a hacer sus pininos, un muchacho de 16 años, ¿no? Pero la ilusión de estar con el grupo de rock, con sus grandes ídolos, la exigencia de tener que hacer algo de muy buena calidad, porque es la revista Rolling Stone que le está haciendo este encargo, ¿no? Bueno, pues es una película muy divertida, pero tiene ese trasfondo, ¿no? O sea, realmente todos éramos así, ¿no? O sea, todos, yo en esa época, yo inicié a los 16, tenía 15, 16 años iniciando esto. Pues yo era William Miller, o sea, sin duda, ¿no? Yo andaba por ahí correteando los grupos, viendo a ver qué información agarraba, los grandes ídolos que los veía uno como grandes estrellas, ¿verdad? Pero bueno, pues así era, ¿no? Y también muchos, no era mi caso, pero muchos también, como en la película, ¿verdad? Estaban sujetos a la censura por parte de sus padres, ¿no? O sea, en la película la madre de William obviamente reprueba mucho que él ande en estas actividades, ¿no? Bueno, pues eso también lo vivimos muchos de nosotros en ese medio, ¿no? Obviamente era parte de todo ese estigma negativo que tenía el rock, sobre todo en los 70s, ¿no? Que tenía el rock, el estigma totalmente anti-establishment que tenía, ¿no? Bueno, la tercera gran diferencia y la ética periodística de la que les hablaba, ¿no? O sea, ¿cómo era la supervisión editorial y los famosos derechos de autor? Bueno, no había derechos de autor, ¿no? O sea, no había derechos de autor ni exigencias para nosotros, ni tampoco que nos protegieran a nosotros. ¿A qué me refiero? Bueno, los mismos editores de las revistas nos decían, pues fusílate las fotos de la revista gringa, no hay ningún problema, ¿no? Sí, claro. Fusílate las fotos de la revista gringa, total, ¿quién se va a dar cuenta, ¿no? Entonces no había ninguna protección por ese lado. Pero tampoco había protección para nosotros, ¿no? O sea, de repente nuestros artículos aparecían fusilados en revistas que ni nos imaginábamos, y de repente me decía un amigo, oye, fíjate, ya te vi, estás escribiendo tal revista. Yo, ¿no? Pero bueno, pues tampoco había ahí ninguna protección. Entonces había obviamente un escaso cumplimiento de leyes de derecho de autor, ¿no? Y bueno, la ética periodística, ¿no? Y la supervisión editorial honesta, pues frecuentemente estaba ausente. Y aquí pues, hay un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Que fue el ejemplo en el Festival de Avándaro, el famoso ejemplo de la encuerada de Avándaro, ¿no? Para los que no conocen a fondo esta historia, la voy a resumir de una manera muy, muy breve, ¿no? Sucede que en el año 71, en el Festival de Avándaro, en uno de los camiones que estaban al lado del escenario, pues una chava de repente tomó la decisión de quitarse la playera y quedarse en senos frente a todo el mundo. Hoy día ustedes dirán, sí, eso qué, todo el mundo lo hace, eso es lo más normal. Sí, pues estamos hablando del año 1971, o sea, esto era un pecado mayor, ¿no? Bueno, total, la chava se retiró del camión de donde estaba, ya no se volvió a saber nada de ella y bueno, quedó con una anécdota. Eso sí, muy emblemática, ¿verdad? La encuerada de Avándaro. Bueno, como dos, tres semanas después, en la revista Piedra Rodante, que era una revista que existía en ese momento, que era una traducción de Rolling Stone, pero no tenía nada que ver con Rolling Stone, era una edición más o menos pirata, el editor de esa revista, ¿no? Manuel Aceves, se le ocurre, para subir las ventas de la revista, obviamente en un acto totalmente poco ético, inventa una entrevista a la encuerada de Avándaro, le pone nombre y apellido, de 16 años, de Monterrey, bla, bla, bla, etcétera, ¿no? Alma Rosa Gómez, lo que sea, ¿no? Y bueno, todos los que estábamos en el medio sabíamos que había sido una fabricación, ¿sí? Pero bueno, pues eso lo sabíamos los pocos que estábamos en el medio, ¿no? Total, esta entrevista sale, se empieza a difundir, y vean cómo son las cosas, los mitos se van enraizando. Pasan décadas y en libros de José Agustín, en libros de Carlos Monsiváis, recopila extractos de la entrevista y da por un hecho. Claro, dice, porque Aceves dijo que la encuerada de Bandera fue Alma Rosa Gómez de Monterrey, tatatá, ¿no? Bueno, ahí quedó, o sea, fíjense cómo se van enraizando los mitos, ¿no? ¿Qué experiencia personal me toca a mí? Cuando estaba haciendo las investigaciones para el libro que mencionó David sobre la historia del rock en México, ¿verdad? Investigando sobre el Festival de Avándaro, se me ocurre ir a consultar los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, la temible Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. Bueno, voy, consulto los expedientes. Obviamente yo estaba buscando información relativa al festival, la logística del festival, los agentes de seguridad, cómo estaban infiltrados, etc. Así, ese era el motivo de mi investigación. Sin embargo, voy viendo los expedientes y de repente me encuentro con el expediente que dice interrogatorio de la PGR a la encuerada de Avándaro, a la que se hizo llamar encuerada de Avándaro, ¿no? Bueno, yo agarré el expediente, dije, no, bueno, esto, empecé, ¿no? Obviamente me permitieron obviamente fotocopiar los expedientes, los tengo fotocopiados, ¿no? Y bueno, para no hacerse las largas, empiezo a descubrir que era una persona con otro nombre, ¿no? Originaria de Guadalajara, de 17 años, ¿no? Y lo más interesante del asunto es que el pretexto que había puesto la PGR para localizar a esta persona, y decía más o menos textualmente así, dice, localícese a la que se conoció como la encuerada de Avándaro, porque tenemos que saber si profesa ideas contrarias al régimen. Pues es preciosa esa. O sea, es precioso, ¿no? Y luego la conclusión, o sea, viene el interrogatorio, ¿verdad? Y al final la conclusión, ahora se la mandan al director de la Federal de Seguridad y al secretario de Gobernación, por supuesto, y le dicen, no hay problema, es una persona que se dedica al vicio, a la prostitución, no es un riesgo para el régimen. Pero bueno, lo que les quiero decir con esto es cómo pasó una fabricación de esa magnitud y cómo por décadas quedó enraizado esto. Y yo por casualidad encontré pues ese descubrimiento y bueno, pues eché abajo ese mito, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la ética, pues ahí queda olvidada, ¿no? Bien, cuarta gran diferencia, ¿no? ¿Cómo fue ejercer el periodismo rockero en la época post-Avándaro? ¿Qué es lo que pasa con Avándaro? Avándaro desata realmente una censura y una represión feroz contra todo lo que era rock nacional, ¿no? O sea, para los músicos fue muy lamentable, perdieron sus fuentes de trabajo. Nosotros como periodistas, a mí literalmente en la revista En el México Canta me dijeron, mira, ya olvídate de escribir sobre Avándaro, yo no quiero problemas, no escribas sobre rock nacional. Hay grupos extranjeros muy buenos, escribe sobre ellos, pero por favor ya no escribas sobre rock nacional, ¿no? Entonces a ese nivel, pues también a mí me tocó la censura, ¿no? Entonces fue una época muy muy difícil, básicamente hablamos del 71 después de Avándaro. Y la apertura viene básicamente una década después, o sea, fines de los 70, 79, 80, ya la década de los 80 fue otra cosa, ¿no? Pero bueno, fue una época muy, muy complicada, ¿no? Desmotivante para muchos. De hecho, yo en el año 76 hice una pausa y dejé yo esa actividad porque ya no podía yo pues con tanta censura, ¿no? Entonces, bueno, sí, era algo muy, muy, muy complicado y obviamente pues, quitarnos ese estigma de anti-establishment, de drogadictos, etcétera, pues era muy, muy trabajoso en esa época de los años 70, ¿no? Y yo creo que esa censura, lo que hizo desde el punto de vista artístico del rock, fue retrasar el desarrollo del rock como expresión cultural y musical, pues por lo menos por una década, ¿no? O sea, creo que si no se hubiera dado esa represión, yo creo, ¿verdad? Podemos especular, pero yo creo que el camino del rock mexicano hubiera sido otro, o sea, muy, muy diferente, ¿no? Bueno, y quinta y la última gran diferencia a la que me quiero referir, ¿verdad? Es pues, el salto a la modernidad tecnológica, ¿no? O sea, el salto a la modernidad tecnológica nos ha facilitado todo, ¿no? Pero la actividad ahora pues, es obviamente mucho más competida, ¿no? O sea, tiene que ser, la exigencia es obviamente mucho mayor porque se ha democratizado la información, todos tenemos acceso a internet, a las redes sociales. Entonces, obviamente, tenemos que ser mucho más cuidadosos y las exigencias pues, son obviamente mucho, mucho, mucho mayores, ¿no? Sin embargo, una de las desventajas de esta tecnología del internet y las redes sociales, una de las grandes desventajas es la verificación y la autentificación de las fuentes, ¿no? O sea, como quedamos por hecho, o sea, ya apareció en YouTube, ya es verdad absoluta, ¿no? Entonces no hay nadie que pueda, pues, ver la autenticidad de la información, corroborar la veracidad, etcétera. Entonces esto, pues, obviamente hay que verlo con mucho cuidado. Obviamente hay que utilizar la tecnología, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo que va en medio, pues, es nuestra credibilidad, y nuestra confianza que el lector tiene hacia nosotros, ¿no? Y bueno, obviamente otra consecuencia es que hoy día, pues, todos tenemos un acceso totalmente libre a conciertos, ¿no? O sea, realmente a la Ciudad de México llega, pues, prácticamente lo mejor del rock del mundo, ¿no? De hoy en día. Y eso, pues, obviamente antes no era así, ¿no? Entonces también esa, pues, es una gran diferencia, porque nos da a nosotros obviamente material directo para poder seguir ejerciendo nuestra actividad, ¿no? Entonces déjenme terminar con una reflexión final sobre pues, estas grandes diferencias, ¿no? Bueno, como realmente seguimos inmersos en este oficio y seguimos en el rock, ¿verdad? Pues lo que hemos tenido que aprender es adaptarnos a esas nuevas tecnologías y formas de trabajar con ese enorme cúmulo de información que nunca nos hubiéramos imaginado hace 30, 40 años que íbamos a tener acceso, ¿no? Entonces, lo que también tenemos que estar muy conscientes es que, pues, esa tecnología y esa avalancha de información no nos haga perder la esencia misma, la esencia fundamental de nuestro quehacer. Y esa esencia fundamental de nuestro quehacer es lo que yo llamo el arte de la entrevista, ¿sí? O sea, en efecto, que la tecnología lo que debe hacer es no nos debe de apartar, ¿verdad?, de lo que sigue siendo la mejor manera para ejercer la opinión y la comunicación periodística, que es la habilidad de hacer una buena entrevista, ¿verdad?, de tener destreza para de nuestro interlocutor extraerle la información interesante para los lectores, que puede ser relevante, no cualquier tontería, ¿no? Y eso, pues, depende precisamente, por eso lo llamo, es el arte de la entrevista, depende de nuestra habilidad, ¿no? Y eso, pues, es lo que nos permite es obtener información de primera mano, ¿no? O sea, a diferencia del internet y las redes sociales, hacer una entrevista, pues, realmente nos da información directa, información de primera mano, ¿no? Y bueno, pues, obviamente hay que hacer estas entrevistas, hay que prepararse para las entrevistas como periodista, ¿no? Hay que tener en mente exactamente a quién voy a tener enfrente, qué tipo de preguntas son interesantes que le debo de hacer, qué tipo de cosas son inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi exhorto final, ¿no?, a todos mis colegas y compañeros, de que no perdamos el arte de hacer buenas entrevistas. Gracias. Pues muchas gracias, Federico. Yo creo que un buen inicio, lo comentaremos ya al final. Vamos a dejar ahora el turno a Walter Schmidt, que... él, como lo mencioné antes, además de hacer cosas como periodista independiente, fue durante muchos años editor de la revista Sonido. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a mi amigo David por invitarme y, por supuesto, al foro Alicia, Nacho. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo me inicié en el periodismo alrededor, precisamente, en la época de Avándaro, en 1971, precisamente fue cuando empecé yo a colaborar con la revista Pop. Esto fue a raíz de que, bueno, a mí yo ya tenía el interés por el rock and roll, y como estaba diciendo muy bien aquel compañero Federico, esta represión brutal que hubo en los 70, después de Avándaro, causó que hubiera unos movimientos, intentos de movimientos de rock and roll para llevar la música al público. Me acuerdo de un movimiento que era Rock sobre Ruedas, que fue alrededor de 1972, por ahí, 71-72. Entonces, que grupos como Nahuatl y todo esto se agarraban un camión de redilas y iban tocando en la calle, o sea, se paraban afuera de un parque o afuera de una escuela, y esos eran los conciertos, porque no había dónde tocar. Entonces, en este medio fue que conocí, bueno, de por sí, cuando yo estudiaba la preparatoria en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, tenía de compañeros en mi salón a Carlos Haupogel, de Three Souls in My Mind, y Alejandro Lora iba un año adelante, entonces yo los veía a diario, por supuesto. Y además que ensayaban a la vuelta de la escuela, entonces yo era muy asiduo, eran los ensayos de Three Souls in My Mind al principio. Me acuerdo que era yo fan de su primer single, uno que se llamaba Déjame Nadar, en inglés, era fabuloso. Entonces, pues iba yo a los ensayos, ahí conocí a Parmenides García Saldaña, que estaba a diario ahí cheleando fuera del tri. Pero bueno, a través de todo esto conocí yo a una chica que se llamaba Vivian Klein, que era periodista, que trabajaba para la revista Pop. Finalmente, ella había sido novia del baterista de Canet Heat, el chico de la Parra, tuvo un hijo con él. Y se ve que le gustaban los bateristas porque después se casó con Carlos Caupoge y tiene una hija de él. Entonces, esta chica me dijo, pues, porque sabía de mi interés por el rock and roll y me veía en las tocadas de rock sobre ruedas y eso, y me decía, pues, ¿por qué no escribes tú algo de que no te gusta el rock and roll? Ve a Pop. En ese tiempo estaba Armando Molina, el cantante de que deben conocer algunos de ustedes, estaba de director. Inmediatamente nos abrió la puerta. En esa época yo era muy amigo de Humberto Álvarez, que ha sido amigo toda la vida, y escribíamos juntos una sección que se llamaba Cacería de Grupos. Entonces, bueno, hablaba el compañero de Ingenio, yo hablaría también de Audacia. Entonces, sí, era difícil conseguir el material, era difícil conseguir los discos, pero bueno, uno se las ingeniaba. Entonces, una manera de ingeniármelas es que Humberto y yo íbamos a las disqueras, que eran otra historia, porque habló de grandes cambios en la cuestión del periodismo, pero yo quisiera hablar de grandes cambios en la industria musical, que esos han sido más drásticos, yo creo, que los del periodismo. Porque ahorita la industria musical está en una crisis que jamás se había visto, una crisis espantosa, real, de que no se venden los discos y todo esto. Pero en aquella época era una época, digamos, pues buena para la música. Había muchas compañías de discos, estaban RCA, Polygram, UEA, CBS, Sony, era una cantidad, Mozart, Orfeón, pues era una cantidad de compañías que ahora ya no existen, ahora ya, de hecho ya nada más hay tres. Pero bueno, entonces hablaba de la audacia porque yo me iba, cosa que yo sé, hasta después creo que ya me copiaron la técnica porque nadie lo hacía, me iba yo a meter a las compañías de discos con los que la gente que se llama AR, que es Artistas y Repertorio, a quienes les llegaban todas las muestras de Estados Unidos y de Europa de todos los discos que la compañía representaba. Entonces, como decía el compañero, pues esos discos nunca salían aquí, iban directo a mi colección. Entonces yo iba a las compañías y les decía, yo hago esta sección que es de grupos desconocidos, pues llévate lo que quieras. Entonces yo tenía la oportunidad de escuchar todo el rock italiano, alemán, francés, etcétera, que nadie lo escuchaba en esa época, porque me lo daban, yo iba a saquear a las disqueras y ellos lo permitían con mucho gusto, hasta me tiraron mi tacate y mira, tenemos aquí esto. Entonces fue una manera de hacerse de la información. Y bueno, pues poco después ya de haber colaborado con varias revistas, me invitaron a colaborar con una revista que se llamaba Sonido en 73, 74, y finalmente me quedé como editor. Entonces, pues esa fue una experiencia muy grande. Tiene mucha razón el compañero al decir de tanto de la cuestión de la ética como de la preparación, todo eso, nos fuimos haciendo al vapor. A pesar de que yo estudié algunos semestres de periodismo, dejé de la carrera precisamente porque yo ya estaba de director de la revista y pues para qué chingados estoy estudiando si ya estoy trabajando de mero jefe, ¿no? Entonces, pues fue un error porque creo que el prepararse siempre sirve y por lo mismo cometí muchos errores, escribí mucha basura durante mucho tiempo, por supuesto, ¿no? Pero echando a perder se aprende y creo que esta es una labor que es de trabajar. No hay otra para escribir que escribir. O sea, no es cosa que a ver qué me imagino, no. Escribiendo, va uno mejorando, se va uno dando cuenta, va teniendo una cierta autocrítica, que a lo mejor yo le exagero, a veces tengo miedo hasta de una palabra de no, sí. Pero bueno, eso es cuestión personal, a lo mejor soy muy miedoso con lo que escribo. Pero bueno, entonces sí cambió. Tuve yo la oportunidad así de conocer todo esto y como director de la revista, precisamente porque no había manera de hacer esas entrevistas con los artistas que a mí me interesaban, desde un principio sí me gustó. De hecho, yo empecé oyendo el rock comercial de los Doors, Beatles, Rolling Stones, todo esto, pero ya cuando estaba yo insertado en la prensa y eso, tenía yo el gusto por las cosas más extrañas que hubiera. Me buscaba yo las cosas, los grupos más extraños, eso es lo que yo oía. Cierto esnovismo, pero también era fanatismo por las cosas extrañas y por otras nuevas combinaciones de sonido. Entonces, esto me llevó a ver que no había ninguna posibilidad de que esos artistas vinieran a México. Dije, bueno, pues como dicen, pues si mamá no va a la montaña, pues vamos a la montaña. Entonces, ¿qué hice? Empezar a hacer entrevistas por correo, que creo que nadie ha hecho desde que yo lo hice. No, yo no sé, pues sí. Ahora a lo mejor por internet, pero por carta. escribía yo las preguntas a máquina, las preguntitas, y se las mandaba a Bélgica Universero, a Estados Unidos a los Residents, a Inglaterra Henry Cow, a todos estos grupos de Europa los entrevisté por correo. ¿Qué era esto? Pues sí, era un desfase de la información porque a veces se aparecía en la publicación 6 meses o más después. Pero de todas maneras eran novedades porque esta música no se conocía aquí, ni nadie publicaba nada de eso. Incluso creo que la única revista norteamericana que hablaba de esas cosas en esa época era Eurorock, porque todas las revistas de rock no hablaban de Universero, de Magma y de eso jamás. Entonces, pues era una novedad y algo que a mí me puso en un lugar muy especial en el periodismo de México, porque siempre escribí de cosas que no escribía nadie. Entonces eso me permitió, pues como crear mi propio nicho del periodista que escribe de las cosas locas, de las cosas raras, de rock en oposición, de rock electrónico, todo eso, ¿no? Lo cual, pues me dio la libertad de poder estar en más medios y cosas, a la par que estaba en el sonido, escribía para otras publicaciones, por lo mismo, porque no había gente que escribiera sobre esas cosas. Entonces me llaman, oye, escríbete un artículo de esas cosas locas que te gustan, ¿no? Y eso me permitió entrar a muchos medios. Ahora, lo de la revista Sonido, por un lado, recuerdo que me lo dijo hace poquito, entrevisté, seguramente conocen ustedes a Alonso Arreola, el gran bajista mexicano, lo entrevisté y me comentaba, porque él también fue director de la revista Pulse, que era la revista que editaba Tower Records, y me decía él, no, es que cuando me dieron la revista fue un gran error, porque no sabía ni qué onda. Pues creo que fue lo mismo en mi caso, ¿no? O sea, yo estaba apenas aprendiendo a escribir, estaba apenas estudiando, entonces, pues ahí me fui haciendo mi carrera como periodista, con muchos errores, por supuesto, pero pues también algunos aciertos, como publicar estas cosas extrañas. Siempre me gustó apoyar al rock mexicano, siempre tenía yo un espacito para el rock mexicano, aunque fuera el peor grupo, nunca me importó. Yo he sido un poco reacio en todo mi trabajo como periodista a la crítica. Me gustó mucho el otro día que salió Elena Poniatowska en la televisión y decía que la crítica no sirve para nada, que podemos vivir perfectamente sin la crítica. Yo creo que es verdad, porque además la crítica es una cuestión personal, es un punto de vista personal. Y por ejemplo, si nos pusiéramos a criticar realmente el rock mexicano, pues creo que nadie queda librado, sería muy difícil que quedara librado ya, sobre todo si quisiéramos comparar con los artistas europeos, norteamericanos. No hay puntos de comparación, son abismos. Entonces hay que ubicar al rock mexicano en su propio contexto, en su calidad y cómo es. Y creo que pues siempre yo sentí que era importante darle un espacio a los grupos, fueran nuevos, fueran buenos o malos. Yo pienso que lo importante de la misión del periodista no es decir si son buenos o malos, sino simplemente informar a la gente de lo que existe y que la gente se forme su propio criterio. Porque a lo mejor yo de mala manera o mañosamente o por mis gustos puedo decir que algo es una porquería y le echo a perder la carrera a una gente si alguien me toma en cuenta, cuando a lo mejor ni es cierto, a lo mejor nada más es porque me cayeron mal o porque por cualquier cosa, ¿no? Entonces yo pienso que lo principal del periodismo es más que dar crítica, es informar. Y como dicen, pues eso es lo importante, irse a las fuentes, como lo traté yo de hacer y lo hice en algunos medios, como ir a las disqueras, como buscar a los grupos, hacer malabar y medio, inventar historias para poder entrevistar a la gente. Recuerdo que en una ocasión, a través de la revista, pude ir un par de veces a Londres, Inglaterra, a hacer entrevistas y eso. Y yo siempre fui un fanático enloquecido de Genesis y Peter Gabriel. Tuve la oportunidad de verlos en la época que estaban juntos, cuando sacaron el single My Pound. Creo que fue de las mayores experiencias más bellas de un concierto que yo haya visto. Entonces, estando en Inglaterra, yo ya tenía contacto con la disquera de Peter Gabriel, que era Carisma Records, desde muchos años antes, pues fui directamente a la disquera. Dice, pues me gustaría entrevistar a Peter Gabriel. Me dice, no, pues fíjate que él no se va a poder, porque acaba de regresar de grabar su primer disco de solista y está en su casa de campo en Bath. Bueno. Pero, curiosamente, las cosas del destino, eso son cosas del destino. Yo había ido no nada más para hacer cuestiones de periodismo musical, sino porque en la editorial donde yo trabajaba había otras revistas de diferentes tonos. Entonces se le ofreció precisamente a la embajada de Inglaterra que nos diera el viaje, obviamente, a cambio de en un intercambio de publicidad, ¿no? Entonces que le hiciéramos algunos artículos de turismo y cosas así. Entonces fuimos a la embajada, nos dieron todo, nos pagaron hotel, avión, etcétera. Y dentro de eso, pues no nada más era ir a hacer mis entrevistas de rock and roll, sino cubrir algunos aspectos del turismo en Inglaterra. Y curiosamente me llevaron a Bath. Entonces, estando ahí, dije, no puedo estar aquí. Si sé que este hombre está aquí cerca de mí, yo lo tengo que entrevistar a como del lugar. Entonces, voy con la chava de la recepción del hotel y dije, tengo que hablar con este hombre. Pregúntale a la operadora de su teléfono que lo tengo. No, pues, todavía muy linda la chava. Dice, no, pues, te habló. No, pues, que es privado. Dije, otra vez, dile a la operadora que le hable y le diga que hay un periodista de México que vino nada más a entrevistarlo. Pues, es increíble, pero eso es la audacia. Si yo me hubiera dicho, ay, no se puede, me dijeron en la compañía que no se podía, y pues ya se queda, ¿no? No, pues sí. A los cinco me estaba hablando con Peter Gabriel, él mismo fue a mi hotel para que lo entrevistara. Entonces, por eso les puedo decir que la audacia vale. Gracias, compadre. Pues la audacia se vale, ¿no? O sea, cuando uno quiere lograr algo hay que meterse y no pedir permiso. Me acuerdo también de un cantante extraordinario que aquí casi nadie lo quiere, lástima. Se llama Ney Mato Grosso, un cantante brasileño, que causó un escándalo aquí en México cuando vino con su grupo original, que se llamaba Secos y Mojados, y se presentaron siempre en domingo. Entonces fue un escándalo porque salían en taparrabos y los cuates acá metiéndose mano y todo. Entonces, pues fue un escándalo, casi dijeron de todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso, ya como cantante solista, Ney Mato Grosso no es conocido. Es un cantante extraordinario que podría compararlo en el sentido de popularidad, como una especie como Luis Juan Gabriel, que es un personaje, ¿no? Él lo es allá, él no es compositor, pero es un intérprete extraordinario. Entonces vino a México con motivo del Festival de Brasil. Hicieron un concierto en el Teatro de la Ciudad. Estuve yo tratando de investigar quién lo traía, lo había traído a la embajada, y dijeron que no daba entrevistas, que no creaba entrevistas, etc. Finalmente voy al concierto, yo había comprado de gallola porque estaban muy caros los boletos, y llegamos y estaba vacío, creo que éramos como 30 gente en el concierto en Mato Grosso. Entonces él mismo dijo, no, pues que toda la gente que está en el teatro se pase para acá adelante, porque están haciendo allá, ¿no? Entonces pues estaba yo en primera fila, e incluso hubo cóctel de la Martel que estaban dando para los de primera fila, estábamos de maravilla. Pero dije, yo quiero mi entrevista, pues tengo que entrevistar en Mato Grosso, ¿no? Y en cuanto se acaba el concierto, como yo ya conozco el Teatro de la Ciudad, ni permiso pedí, me metí por las puertas que hay y llegué a su camerino y le dije, hola, buenas noches. Hay que hacerlo. No siempre funciona, ¿no? Seguramente algunas veces nos saquen a patadas, pero creo que sí es importante aferrarse cuando uno quiere conseguir una información, cuando quiere algo, y la puede uno lograr. Eso es lo que creo que son las experiencias que le dan a uno la satisfacción de estar en esto, porque creo que la mayoría que nos hemos dedicado al periodismo musical, pues es una actividad casi secundaria porque tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir. Entonces, si hacemos esto es porque realmente nos gusta. Después de lo de sonido, he seguido siempre colaborado, todo desde que empecé en 71 hasta la fecha, nunca he dejado de colaborar con revistas. Y también estuve haciendo radio en Radio UNAM y en el IMER, que también fue una experiencia similar porque también se trataba de poner los discos que no pasaban en la radio comercial y todo eso, que fue una experiencia enriquecedora y que para mí tengo la satisfacción de que al paso de los años todavía me encuentro gente que me agradece por ese programa, porque me dice que a través de ese programa tuvieron la oportunidad de conocer mucha música que no estaba en la radio, no estaba en ningún lado. No lo digo por guayabazo, sino porque es algo real. Entonces, pues son experiencias gratas. O sea, también luego pensar que dedicarse a uno lo que le gusta ya no es trabajo. No, yo creo que cualquier trabajo que sea lo que más le gusta a uno implica esfuerzo, implica tiempo y hacer muchas cosas que no le gustan a uno. Hay muchos periodistas, camaradas, etcétera, que tienen la fortuna de poder escribir nada más sobre lo que les gusta. Pues yo definitivamente no me considero en esa categoría, porque pues si de repente me dicen, hazle una entrevista a Coque Muñiz, pues voy y le hago la entrevista a Coque Muñiz, no pasa nada. Voy a entrevistar ya ahí. Digo, ya con la experiencia, no estoy diciendo que gran experiencia, pero la experiencia que he tenido de entrevistar a cuánta gente, pues me da la libertad de poder entrevistar ya casi a cualquiera sin asustarme ni nada, ¿no? Y poder, lo que también es importante, decía el compañero, sacarles la información que queremos. A mí lo que me gusta es a veces lograr que digan lo que yo quiero que digan. Y uno les puede meter las trampas para que digan exactamente lo que uno quiere. Ellos ni cuenta se dan. A veces, sí, lo pueden lograr. Pero digo, todo esto es un poquito de ingenio y un poquito de audacia. Pues eso es algo de lo que les quiero comentar. Quisiera dejar la palabra a mi amigo Pepe para no tenerme en esto. Bueno, pues ante todo gracias por haber venido. Creo que hicimos muy buena convocatoria para haber sido los teloneros. Y y bueno, yo les voy a platicar mi experiencia, porque yo he estado de los dos lados del oficio, del lado de, trabajando para disqueras establecidas, y del otro lado del escritorio, escribiendo para algunas de esas mismas disqueras como freelance, y también ese trabajo me permitió de alguna manera producir grupos de rock, hacer que las compañías creyeran en ellos, como el caso de Chuck Noll, luego Kerigma, unas cintas que se quedaron ahí de Rodrigo que todavía no podemos sacarlas por problemas legales, pero yo creo que mi experiencia ha sido muy buena. Yo estudié primero la prepa y me salí porque no me llamaba mucho la atención, y porque aparte mis cocos eran física y matemáticas y era terrible, soy muy malo para eso, yo creo, todavía. Entonces yo entré a la prepa 6, estuve un año, me salí y me pasé a la Academia de San Carlos. En ese momento se podía estudiar la carrera de dibujo publicitario, que luego se convirtió en diseño publicitario, y terminé mi carrera a los 22 años, y mi hermano estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, en una generación que pensaban que iba a ser muy brillante, y no fue lo que a la mera hora vaticinaron los profesores y eso, y yo entré una generación después a la Facultad de Ciencias Políticas, pero tuve que regresar a la prepa 6 de Coyoacán, donde estudié, traté de jugar fútbol americano en el equipo de ahí, y después del primer scrimmage, que siento que me pasó un tráiler, dije, el fútbol americano es lo mío, pero desde la televisión. Y terminé la prepa, ya con una ventaja que de haber estudiado una carrera universitaria, aunque no exigían la prepa en ese momento, y no solamente en San Carlos me dediqué al diseño y a la pintura y eso. Yo pude haber escogido la carrera de pintor en el momento en que José Luis Cuevas era José Luis Cuevas, era el niño terrible de la pintura, y a mí me llamaba mucho la atención. De hecho, yo participé en un concurso de pintura, en el primer concurso de pintura que hubo en la Zona Rosa, y obtuve uno de los tres primeros lugares, y toda la gente pensaba que me iba a dedicar a la pintura, y no, me dediqué mejor al diseño de la publicidad. Me sirvió mucho para luego diseñar todos los álbumes de Chuck Moll, los de Kerigma. Ahí sí apliqué todos mis conocimientos. Tuve que aprender todo, desde grabado, fotografía, desde cero, porque no existían pues las cámaras digitales como ahora, y toda la modernidad de la tecnología que hace mucho más fácil el trabajo, más placentero en el caso de que les guste trabajar en lo que quieren. Yo me pasé a la Facultad de Ciencias Políticas y estuve en una generación que creo que fue muy, muy exitosa. No era el vaticinio del anterior, que había mucha gente importante, pero de esas cosas que pasan, que al final no ocurre nada, ¿no? Todos los maestros, estoy hablando de Fernando Benítez, Antonio de Lumó, Gustavo Sainz, todos vaticinaban que la generación anterior a la mía, que es la del 75, iba a ser la buena, y no fue. Pero, sin embargo, con la gente que me tocó estudiar, pues todos son de alguna manera o periodistas exitosos, o poetas, o escritores, o directores de cine. Les estoy hablando de Leonardo García Tsao, que es un crítico muy respetable de cine, muy ácido, pero muy, muy bueno en lo que él hace, de Pepe Buil, que que es un director de cine muy exitoso, él hizo La Leyenda de una Máscara, que es la película más celebrada del cine de luchadores, ganó 4 Arieles y es para mí la película formalmente que identifica todo un género, que es el cine de lucha libre. Estuvo con nosotros Fernando Figueroa, Arturo Trejo Villafuerte, Gustavo García, que falleció el año pasado, Andrés de Luna, o sea, una generación exitosa en cuanto a gente que fue representativa y es todavía representativa en los medios. Ya saben cómo es de repente en la facultad, creo que no ha variado mucho en las escuelas, de que se hacen los equipos de trabajo y algunos pueden determinados horarios, otros no, algunos no asisten. Yo estaba en un grupo muy numeroso, porque al mismo tiempo que estudiaba ahí estaba una chavala que yo quería, la pretendía, y pues estaba en ese equipo, pero yo veía que no llegábamos muy lejos, ni en el equipo de trabajo ni en la presunción del romance. Entonces estaba también Leonardo García Zao y decidimos los dos formar un solo equipo de trabajo de 2 personas. Entonces, mientras los otros tenían sus horarios así establecidos, que podían tal, nosotros de repente podíamos sacrificar 1 o 2 noches, a lo mejor de no dormir, adelantarnos a un trabajo y ir muy avanzados en la escuela, de tal manera que podíamos faltar para irnos a la reseña del Roble y todo eso. Y yo me fui formando en ese estilo. En el tercer semestre, nosotros ya estábamos publicando, Leonardo y yo, claro que, bueno, éramos muy pretenciosos en ese momento, pero fuimos los primeros de esa generación que llegaron a publicar. El primer artículo que escribí junto con Leonardo fue de una obra universitaria que es la más celebrada de teatro universitario, que se llama Las Tandas de Tlalcualejo en los 70s. Escribimos un primer artículo donde salió nuestro nombre en la revista y fue fantástico. Y eso nos envalentó, ¿no?, para escribir cosas de rock. A mí me gustaba mucho el rock y a Leonardo también. Y era en ese tiempo, en el 75-77, donde oíamos a Frank Zappa o a los Residents, oíamos otro tipo de cosas más audaces, ¿no?, de las que escribía, por supuesto, Walter en sonido, ¿no? Y me acuerdo que un segundo artículo, llegamos con el editor y le pusimos 29 cuartillas de un artículo que hablaba del rock, que hablaba de Génesis, de todos los grupos de ese momento, de Pink Floyd, y eso. Y éramos muy petulantes y le dábamos así a Peter Gabriel, a Génesis, a Clapton, o sea, nos poníamos como si fuéramos Lester Vines o uno de esos críticos famosísimos, y éramos un poco arrogantes porque ya habíamos publicado una vez, entonces queríamos agarrar ese ritmo de publicaciones y que en la facultad vieran que escribíamos. Y me acuerdo que llegamos con nuestras 29 cuartillas, que ahorita uno llega con eso y le dan una patada o le dicen, estás loco, dame 3 cuartillas cuando mucho y eso, ¿no? Pero en ese momento el editor de revista de revistas lo vio y dijo, está un poco largo, pero lo voy a sacar en 2 números. Y lo sacó, fue nuestra última hazaña de ese tamaño de cuartillas. Después empezamos a escribir en 1+1, algunos artículos ahí, y yo estaba trabajando en el Seguro Social, en un programa de verificación, que era para que no hubiera corrupción y que no agarrara uno dinero, y lo pagaban muy bien y fue como una especie de beca, donde yo terminé prácticamente mi carrera en la universidad. Y hubo un momento crucial en donde hubo una nivelación de puestos y de repente no me dieron la categoría que yo quería, y entonces dije, bueno, voy a buscar otro trabajo, y todos me decían, estás loco, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, pagan muy bien en el Seguro Social y todo. Y yo dije, sí, pero pues mi carrera más era de publicidad y yo no me veía ubicado en contabilidad para nada, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo que era un amigo mutuo también de Walter, que era Hervé Pompeyo, que era el AR de Polydor en ese momento, antes de ser Polygram. Entonces yo lo iba a ver y me daba algunos discos porque éramos amigos, nos hicimos muy cuates porque nos gustaba el mismo tipo de cine mexicano, entonces comentábamos y eso. Íbamos a la muestra del Roble, y en esa muestra, una vez estando enfrente del cine Roble tomándonos un café, estaba un cuate que se llamaba Marco Villafán, que era el jefe de prensa de Polydor, y se iba a ir a Londres a estudiar teatro y eso. Y entonces fue muy chistoso mi ingreso a la industria, porque Hervé Pompeyo le dijo, que fue el que inventó Rock en su idioma, Rock Power, todas esas series las inventó este cuate, y le dijo a Marco Villafán, oye, ¿sí te vas a ir a Londres a estudiar? ¿Vas a renunciar a la compañía? Sí, sí, renuncio en 2 semanas. Y se volteó y me dijo, ¿no quieres ser jefe de prensa de Polydor? Claro, tú estudiaste periodismo. Le digo, no, pues sí, sí, sí me interesa, claro que sí. Entonces cuando le dije lo que yo ganaba en el Seguro Social, dice, no, no, pues olvídate, no te podemos pagar esto, vamos a pagar la mitad y aparte vas a tener el horario completo. Yo trabajaba la mitad del tiempo y ganaba súper bien, pero dije, pues es la única oportunidad de probarme que puedo hacer otra cosa, aunque gane menos, pero estar en lo que me gusta, que era la música. Y más era por la cantidad de discos que llegaban, y que era fantástico. Dije, pues ahora los voy a tener todos. Y lo mismo que iba a, el Itacate que iba a recoger, Walter se redujo, yo creo, porque yo llevaba mi caja y les decía, aquí traigo mi caja de la basura, todo lo que no quieran, pónganlo ahí, y yo soy la aduana. Entonces discos italianos, los primeros discos de Kraftwerk, rock progresivo, cosas de Stockhausen, era una cantidad de cosas. Y entonces yo bajaba y siempre la caja estaba bien llenita de LPs, de cassettes y todo. Y como iban a destrucción, pues yo me los llevo. Les dije, no, los vamos a mandar a la basura, los destruyen. No, pues mejor regálenme. Sí, llévate lo que quieras. No, pues yo bajaba casi diario a ver qué había ahí, ¿no? Y ya estando ahí, yo ya había conocido a Walter porque alguna vez fui, creo que a ver si podía escribir en sonido, y me acuerdo que dijo, bueno, vamos a ver eso. Claro que cuando yo ya era jefe de prensa y lo vi, inmediatamente entré a sonido. Eso me acuerdo mucho. Y fue una experiencia muy padre porque, llegando a la jefatura de prensa, ya saben, la lista con de todos los periodistas con los que se trataba. Entonces mi antecesor me dijo, aquí está la lista y aquí están los buenos y los malos, para que sepas quién es así, su psicología, cómo lo tratas. Entonces yo agarré la lista y no la quise ver, dije, no, mejor los voy conociendo y los voy poniendo en tenor. Entonces trabajé mucho tiempo en las disqueras de Polygram, me pasé a Melody porque me duplicaron el sueldo, pero claro, dejaba el rock a Def Leppard para Kiss, cantidad de grupos, y me pasé con Rigo Tobar, con los Bookies, con Amanda Miguel, con Diego, pero ganando súper bien. Entonces dijimos, bueno, ya habrá movimiento o eso, y fue otra experiencia trabajar con otro tipo de artistas, con grupos tropicales y otro tipo de cantantes, que era muy curioso. En ese tiempo la compañía la dirigía Ignacio Morales, que es famoso y legendario porque él le puso la corbata a la payola. O sea, se les pagaba se les ha pagado. Ellos podrán disfrazar la payola de lo que quieran, pero siempre reciben dinero. En especie o en efectivo, antes era en efectivo, ahora a lo mejor son otras prácticas, pero siguen ahí debajo del agua, ¿no? Y entonces tuve un tiempo en Melody. Y luego, en la época en que Robert Plant firmó con Wea y Brian Johnson era el cantante de AC/DC, hacía todo el equipo de promoción de Melody, que a nosotros se debe eso de los 100 minutos de Rigo Tobar cuando se creía rockero y daba sus saltitos en el 85. Se hizo una cosa impresionante porque él fue pues un fenómeno. Si lo dudan, vean la película Rigo, una confesión total, para que vean lo que era el fenómeno de ese tipo de grupos en ese tiempo. Pero bueno, se terminó lo de Melody, yo me paso a Warner, y también ahí fueron otras cosas sensacionales. Pero, y era la época de la máquina de escribir, no había y eran máquinas de escribir normales. Después hubo la máquina de eléctrica, pero todavía tenía uno que usar el corrector. Y era latosísimo y tenía uno que escribir de repente los borradores o dictárselos a alguien y que la secretaria lo pasara tal cual. Bueno, eran muchas cosas. Pero la cantidad de anécdotas que se viven en la disquera, conociendo a los artistas, cómo son, cómo los van a promover, qué imagen hay que dar, era sensacional. Hay una anécdota de las que más recuerdo en Polygram, y Walter no me va a dejar mentir, fue cuando se lanzó en México el álbum, el Hard Rock Glass de Blondie, que fue un éxito mundial. Todos los americanos y los ingleses organizaron una entrega de disco de platino y todo en Los Ángeles. Invitaron a Ricardo García Diego, que era el AR en ese entonces. Él era el responsable de que se hubiera sacado ese disco, pero el voto general lo dimos como tres o cuatro gentes que estábamos ahí, porque mucha gente no asistió a la junta. Entonces se lanzó el disco en México, fue un éxito mundial, y como premio invitaron a Ricardo García Diego y al concierto, a un concierto que se efectuó en el Teatro Griego de Los Ángeles, y entonces él me invitó a mí, y nosotros íbamos con los gastos pagados. Bueno, nos dieron un bono simbólico en la compañía, teníamos que pagar nada más el avión y eso, y así ya estábamos así. Pero entonces se organizó invitar a más gente, entonces fue Leonardo García Chao, fue Oscar Sarkis y fue obviamente Walter, pero Walter era invitado de la disquera. Entonces a Oscar Sarkis y a Leonardo les dijimos: ustedes tienen que pagar su boleto, pero los invitamos nosotros a todo lo demás, y fue una experiencia increíble, porque llegamos antes del concierto, fuimos a las oficinas de Chrysalis casi a saquear, yo me acuerdo, y estaba ahí el dueño de la disquera y uno de los ARs, que era Jeff Kerner, que ha ido con nosotros. Quería conocer a uno de los dueños de Chrysalis, y le decimos: oye, pero está hablando ahorita con otra gente, no te va a pelar ni nada. No, es que yo soy el mexicano que lanzó el disco. Y decía Ricardo, decía: sí, yo también, pero pues, ¿a qué vamos ahorita con estos cuates, no? No, es que queremos conocerlos. Y eso, entonces, tanto insistió que, bueno, lo conoció y nada más se volteó así y le dijo: hola, ¿qué tal? Porque eran invitados para el concierto y la fiesta y todo lo demás, ¿no? El caso es que yo me acuerdo que llegaron, estaban ahí los dos jerarcas de las disqueras, el inglés y el americano, y alguien se acercó y le dijo: dice Débora Harry que si no le mandan un tanque de guerra no va. O sea, a esos niveles, ¿eh? No va al concierto, que si no le mandan, y menos a la fiesta. Entonces, aquí en México, si hubiéramos estado en México, hubiera funcionado. Ay, pues a ver, ¿cuánto cuesta un tanque de guerra? Y consigan el más baratito y cosas. ¿Y por qué quieren un tanque, no? Entonces el otro se volteó y dijo: consigan el tanque. Y siguió platicando como si nada. Y en la noche que era el concierto, como Jeff Kerner había alquilado un carro, para no quedarse, a nosotros nos pusieron una limusina. Y los ARs, que habían alquilado el carro para no perder su lana, pues lo usaron. Entonces eran como los guaruras de los que viajamos en la limusina, que éramos Walter y yo, y dos de los integrantes de Split Ends, que aparte eran uno de mis favoritos, estábamos alucinados. Pero lo mejor era, después del concierto, que eso sí, en el concierto nos dieron como, no nos dieron los mejores lugares, como a la mitad, de una especie como de foro, solo un poquito más chico, y ¿cómo es eso? Así, no nos dieron los mejores lugares. Pero la fiesta sí fue un verdadero alucine, y yo recuerdo muy bien todo lo que pasó en esa fiesta. Walter había llevado su uniforme, o sea, era un traje así de punk, que lo tenía todo así, lo enrolló, lo sacó y no lo planchó, se lo puso así. Entonces obviamente parecía una estrella de rock, y todos los que estaban ahí, que eran Yvonne, Eliman, los Dabner, puros grupos de rock, puros estrellas, pues era increíble. Nosotros entramos porque Eran nada más 500 invitados. Traíamos nuestros gafetes y entramos los cuatro. Los camarones que daban en la botana eran unas cosas que decía, esto no existe, ¿no? En México. Bueno, los daban ahí. Podíamos pedir lo que quisiéramos y eso. Y yo me acuerdo mucho, que Walter no me va a dejar mentir, de repente entró Ray Manzarek y lo primero que dijimos es, el tecladista de los Doors. Nos quedamos petrificados, ¿no? Así. Le clavamos la mirada y él nos vio y dijo, estos quién sabe quiénes son, pero deben de ser importantes porque no más hay gente de todo el mundo para la... Y fue directito a, con nosotros, nos saludó de mano. No había cámaras Instagram, no había nada de teléfono, hubiera sido genial, pero también el oso de los pues, experiencias que se quedan ahí. Walter y yo lo saludamos, luego Leonardo y Oscar, ¿no? ¿Quién sabe por qué lado? Y el caso es que bueno, fue una noche genial, pero habíamos llegado a un hotel que le pedimos le dijimos a la que manejaba de televisión, que se llamaba Julie Méndez, consíguenos un hotel con alberca. Esa era la regla. Queremos un hotel con alberca en Sonce. Nunca nos pudo conseguir ese hotel. Nos consiguió un hotel así, como a cerca de unas vías de ferrocarril y todo. Medio pinchurriento así. Pero cuando llegamos, lo vimos tapizados de fotos de rock. Entonces lo que pensamos es, pues el dueño de este hotel debe de ser fan de grupos y eso. Y hasta ahí se quedó. El hotel creo que nos cobraba como $80 la noche a todos los que íbamos. Pero pues, vamos a, ¿cuántos somos? Pues somos 4 o 5. Bueno, pues nos toca de a tantos. Entonces me acuerdo que Walter y Oscar no quisieron pagar. Les tocó el piso. Ellos durmieron en el piso y hacía un frío de la fregada porque se colaba un... tenía una rotura uno de los cuartos y entraba un chiflón. Entonces nosotros arriba de las camas, los que habíamos pagado, que éramos Ricardo, Walter y yo, y Oscar y Leonardo abajito, soportando el frío. No quisieron pagar. Dijimos, bueno, perfecto. Al otro día, Julie Méndez nos dijo, Santi, ya les conseguí un hotel con alberca y todo eso. Eran los tiempos de Alien, donde estaban estrenando Alien en Estados Unidos, sin quemar el plot, que era pues, el octavo pasajero. Aquí en México sí. Alguien el octavo pasajero, para que todos supieran que ya había algo. Nosotros la vimos en el teatro egipcio, en frío, nos metió un susto de locura a Walter, a Ricardo y a mí. La noche anterior nos habíamos ido a ver Garganta Profunda, y claro, y nos daba una pena horrible de hijo, no nos vayan a cachar viendo esta película. No pasaba nada. Entonces, fue genial. Porque después de la super fiesta, teníamos nosotros nuestro hotel con alberca, pero que nos había costado $150. Entonces le dijimos a Leonardo y a Oscar, ¿quieren ir con nosotros? Tienen que pagar una lana. No, vamos a buscar otro hotel más barato. Ok. Después de que salimos de la fiesta, tratamos de dejarlos en una casa de un amigo de Leonardo, que era un barrio así que... Aguas, como si fuera el Bronx, así, en Nueva York, de miedo. Bueno, pues nos salimos y los dejamos a ellos en Sunset y pues se encuentran en su hotel baratito y nos vemos al otro día, ¿no? Total que cayeron en uno de esos hoteles de camas de agua y pantalones. Acabaron pagando mucho más, fueron estafados y bueno, al otro día les dijimos, acabamos de ver a alguien y todo, y bueno, fue una locura. Locura, de ese tipo de cosas ocurrían, porque en las disqueras era la época en que se podían llevar a muchos periodistas. Entonces íbamos de repente en caravanas a ver a Soundgarden, a Kiss, a Billy Idol. Bueno, esa era un poco la cosa de cómo se manejaba la prensa. En ningún momento era de que, oye, si te vamos a llevar a la periodista, tienes que escribir bien, escriban lo que quieran. Pero eran caravanas de 30 o 40 periodistas, era fantástico. Entonces, eso ya ahorita es impensable, ya no pasa. Pero también yo recuerdo anécdotas muy buenas, por ejemplo, cuando sacaron el primer disco solista Jimmy Page y Robert Plant, fuimos a Nueva York a entrevistarlos, no podía ir casi nadie, o sea, ya no había dinero en las disqueras, ahorita ya es totalmente un suicidio, ya nunca han hecho eso. Y ahí vamos a Nueva York a la premier de su primer video. Ni siquiera, o sea, ellos estaban en el Essex Nico, en las suites, y los que habíamos ido estábamos en las habitaciones de $200 diarios, que nosotros decíamos, mejor pásenos esa lana y nos vamos al Hotel Campeche de Nueva York y la hacemos, pero de lujo, ¿no? Esto es el porque era un dineral, nunca estábamos en el hotel. Pero bueno, fue una experiencia muy padre porque tiene a uno enfrente a Jimmy Page y a Robert Plant, que son Led Zeppelin, ¿no? Pero también el impacto de tratar con esas gentes y de ver que son casi iguales a unos, obviamente salvando los abismos musicales y artísticos que hay, ¿no? Yo iba representando la compañía como el jefe de prensa y se me ocurrió decirles, si no puede ir gente, pues hagan una entrevista genérica y la distribuimos. Me dijeron, no, vente con nosotros y tú la haces. Ah, pues yo dije, encantado, ¿no? Y anécdotas que pasan tras bambalinas con ese tipo de artistas que son muy especiales y que, por ejemplo, la presentación que hicieron en el Beacon Theatre de Nueva York, donde Scorsese filmó el concierto de los Rolling Stones por el cumpleaños de Clinton, ni se pararon. O sea, toda la gente de todo el mundo vio el video y ellos nunca fueron ahí. Ellos fueron nada más a dar las entrevistas y con su estatus de superestrellas no salieron. Pero no porque fueran unos mamones o eso, sino porque así son. Así son. Ellos dijeron, ok, vamos a dar unas entrevistas a 8 periodistas de los más importantes del mundo y ya. Entonces el periodista más importante de México era Jaime Camil. Imagínense nada más, en su época en que no lo podía uno parar, era incontrolable. Ahorita hasta buen actor es, pero en ese tiempo era terrible. Entonces se echó como 20 minutos y utilizó 30 segundos en el programa, lo querían luego matar, ¿no? Teniendo a ese tipo de artistas, ¿no? Y además, anécdotas padres que pasan. Yo me acuerdo que me siento frente a ellos y yo me visualizaba así, pues es que somos de Led Zeppelin, ¿no? O sea, estando enfrente, platicando con ellos, saludándolos y eso. Estaban en una suite increíble, con una gran mesa de viandas y vinos y todo. Y fue impresionante, ¿no? Y yo le digo a Jimmy Page, oye, pero yo lo dije en una cosa normal, que sí, pero con una equivocación, le digo, oye, este primer disco de Plant y Page, y me agarró así y me dijo, Page y Plant, pero así en buena onda, me dijo. Y volteó a ver a Robert Plant y le dijo, él es el bueno, dijo, ese es el bueno, dijo. Entonces, Gabriela Martínez, que era la R que nos llevaba, recibió tremenda regañiza de Robert Plant porque le dijo, aquí está la canción que querían, está impresa en un papel especial y todo eso. Y la vio Robert Plant y dijo, esto está mal, y le empezó a regañar. Pero la mexicana le dijo, un momentito, aunque fuera Robert Plant, un momentito. Dice, esto lo mandaron los ingleses. Nosotros no hemos hecho nada más que reproducirlo como ustedes querían. Pero esto lo mandaron de Inglaterra. Se fue hecho un vino a su habitación. Dijo, ahorita voy a hablar y eso. Y Jimmy Page dijo, ahorita se le pasa, así es. Ahorita es aliviado, ahorita va a venir a comer una cerita. Y estuvimos ahí platicando con él y se dan pues otro tipo de cosas, lo que dice Walter. ¿Qué quiere uno? Oye, ¿cómo haces tus discos o cómo produces? Y le das por su lado de productor, porque él es el cerebro de Led Zeppelin, y te cuenta todo. Y te dice cómo hace las cosas o cómo se agenció todos las grabaciones piratas y cómo les dio crédito y luego las autentificó todo. Un tipo excepcionalmente muy bueno y muy interesante. Diego Manrique lo ha entrevistado y es fantástico. Pero pues regresó Plant, ya le pidió disculpas a la mexicana y todo, y bueno, y no pasó nada, ¿no? Y como esas anécdotas, pues están cosas que me tocó vivir con los de Kiss, con Brian Johnson. ¿Tú te acuerdas que no sé si tú estuviste con Brian? Estuvo La Bruja y varios. Y Brian Johnson, que era el cantante que acababa de sustituir a Bon Scott, vino a México porque a él le tocaba la promoción de México. Nadie lo conocía. Y era su lanzamiento, creo que con el disco de los plateado de los cañones. El caso es que los managers y las disqueras mandan un rider así de que toma tal tipo de té, tiene que haber este tipo de queso, pan especial traído de quién sabe dónde, y, bueno, mil cosas así, ¿no? Entonces él se bajó del avión, lo saludamos y le dijimos, porque hay que ver siempre, medirle el agua a los camotes, porque de repente hay unos artistas que sí son intolerables, como Christopher Cross, que una pesadilla trabajar con él, pero hay otros muy alivianados como Dee Snider de Twisted Sister, o como este cuate, ¿cómo se llama? El mismo cantante Brian Johnson, que le dijimos, mira, todo lo que nos piden que tú tomas y que la leche tiene que ser de esta marca y el pan acá y el té, esto no existe aquí en México. Entonces te vamos a dar el equivalente. Entonces va a haber esto y esto y esto. Y entonces él nos dijo, miren, yo voy a comer a donde ustedes vayan a comer. Dice, yo no me puedo poner mis moños ni nada. Dice, hace 3 meses yo era un mecánico, arreglaba coches y ahorita soy una estrella del rock. Entonces, voy a comer a donde ustedes vayan y trátenme normal. O sea, yo no soy así de que, ay, sí, trátalo con mi manager, nada de eso. Y va con su manager. Pero puso sus reglas, dijo, lo único que exijo es que haya en todas las comidas cerveza. Perfecto. Los de Chicago igual, que haya cerveza. Y en general, todos son así. Claro. Me quedan 5 minutos, pero ahí va. No. O sea, ese tipo de anécdotas pasan. Pero lo que voy es, y ahorita ya con la cosa del periodismo, porque aquí también lo que valen son un poco las vivencias y eso. O sea, Walter, por ejemplo, gracias a él y al Tianguis del Chopo, se incrementaron todos los discos de grupos italianos o alemanes, porque los hacía ver como cosas imposibles. Entonces, discos que en los 80s costaban 5 mil pesos, que ahorita serían 50 mil o más, así se cotizaba por los artículos que escribía Walter. Es que Walter dijo que este disco que casi no se encuentra. Bueno, hasta salían ediciones apócrifas del disco, ¿no? Pero, bueno, empezamos todos a escribir en ese tenor y era muy curioso. Luego pasamos a la computadora, que ahí es muy importante. No a las computadoras de ahorita que ya tienen todo y no había internet. Y luego viene el internet. Lo que pasa es que, lo mismo lo dijo Federico, que hay que defender de repente la postura para escribir, el estilo que uno se forja como periodista y la experiencia que van dando los años. A mí me gusta mucho escribir de rock, pero yo no me circunscribo al rock. A mí me gusta escribir de cine o de fantástico o de otras cosas. El rock sí me ocupa una parte y me gusta mucho, pero yo creo que he experimentado en muchas cosas. Tengo la satisfacción de que con el libro este de Luchadores nos ha ido súper bien y ahorita estamos haciendo un libro de cine bizarro que espero que nos vaya mejor. Pero el periodismo rockero, ahora sí, me voy a referir nada más, ya para terminar, después de la llamada de atención de aquí de David, el periodismo rockero con el internet ha sufrido, yo creo, unos cambios muy importantes. Tenemos acceso a toda la información que uno pueda imaginar y más en internet. Pero el problema es no solo la cantidad de información que fluye, sino la interpretación que uno le da y como herramienta, porque antes era pues comprar libros o comprar miles de discos, ahora a lo mejor todo está arriba, aunque el disco como objeto, el CD, el vinilo, sigue siendo pues un objeto de culto, ¿no? Es otra cosa. Pero antes era menos competitivo el oficio, como lo han señalado, y ahora es más competitivo y pues tiene sus memores, porque el periodismo escrito, yo creo que es como los libros, no van a desaparecer. Pero internet ahorita es una plataforma increíble, lo que ha hecho que mucha gente con y sin experiencia de repente se conviertan, no todos, aclaro, porque yo no estoy en contra ni de las nuevas generaciones ni de lo que era internet, pero antes, por ejemplo, uno podía ir a una rueda de prensa y había 20 o 35 gentes acreditados a conferencias con Lou Reed o con Elton John o con Bon Jovi, con quien fuera, siempre en una minoría. Ahora, en un Vive Latino, podemos ver el Metropolitan de abajo repleto. La mayoría son sitios, y esto es que el que se quiera poner el saco se lo puede poner, son sitios patito.com. Todo el mundo puede tener una página de internet con información. Puede haber mil blogs, puede haber las redes sociales, todo lo que quieran. Pero el problema es que es una sobresaturación. Entonces, muchos periodistas o prospectos de periodistas llegan y dicen, vengo de rock.xz, esta es mi página, y parece que le están diciendo a la gente que los invitó. Soy del New York Times y vengo a cubrir esto, o soy de Q o de Rolling Stone, así. Sí, entonces, hay muchas revistas. Hay algunos sitios que son muy buenos, muy respetables, y es una tragedia que de repente nadie los conozca. Pero hay otros que son muy malos, que son la mayoría muchos. Y de repente uno dice, ¿de dónde salieron? Y todos son o de canales de televisión o de sitios de internet, canales de televisión por internet. Y eso, que uno dice, ¿qué onda? ¿Por qué no los conozco? Yo debería estar informado si eso. ¿Por qué no los conozco? Una cantidad de páginas. Lo mismo, en el Vive Latino son legiones que van a cubrir el Vive Latino, ¿no? Y uno dice, bueno, cuando yo entro en internet, ¿a dónde voy a entrar a buscar información? ¿A Google o a Yahoo? Y no hay más. Después uno puede descubrir algunos sitios. Hay unos muy interesantes y hay gente nueva que está escribiendo que vale, que tiene mucha valía. Pero hay la gran mayoría que tienen su página y que de repente no saben ni escribir. Y lo más lamentable, y esto no solamente es de periodismo por internet, sino de periodismo escrito en fuentes respetables. No saben de repente cómo manejar la información de internet. Entonces, uno de los vicios que tiene el periodista de Rock en México es que todo tiene que ser como de generación espontánea. No les gusta citar cuando es una herramienta perfectamente clave, es un aparato crítico para sustentar sus artículos. Pues no lo hacen, dicen, no, yo tengo que inventar algo que nadie ha escrito. Y ya no pasan cosas como pasaban antes en revistas como Sonido o como Crime, donde periodistas como Lester Banks podía agarrar un disco de Lou Reed, el Metal Music Machine, y hacer una crítica que decía no, y era toda la plana, era de toda su columna de no, para decir que no le había gustado. Esas cosas ya no pasan. El internet de repente tiene una velocidad fantástica. Yo me acuerdo que hace unos par de años la gente decía MySpace. Ahora, ¿quién dice MySpace? Nadie. Ahora los de las disqueras, que están, como dicen, una grave crisis, yo creo que una crisis ya mortal, ya no se van a levantar ni como los Walking Dead. Ya están totalmente liquidados y ahorita dicen, no, es que es Spotify. Va a ser lo mismo que MySpace, va a durar un tantito. El grave problema de las disqueras es que nunca quisieron bajar los precios. Pagamos los discos carísimos. Ni los Blu-rays ni los DVDs son tan caros como el disco. Y ahora, tarde, ya agonizando, dicen, vamos a entrar a la era digital. Entonces no puede ser. Con directivos con cuadros nuevos de jóvenes, la mayoría muchos sin experiencia, que trabajan por una bicoca de sueldo y dicen, es que yo soy AR de Capito, de Warner. Ya no era como antes, que eran unos megasueldazos, porque la gente que trabajaba ahí le gustaba la música y sabía de música. Ahora muchos trabajan de música pero son contadores. Entonces todo lo quieren reducir a cifras. Los directores, hay tres compañías nada más fuertes: Sony, Universal y Warner. Bueno, pues uno de los directores de una de esas compañías tiene sus oficinas como si fueran palacios faraónicos. ¿Para qué? Y dicen, es que estamos perdiendo, está muriendo la industria, pero siguen teniendo todo. Acabo de terminar. Muchas gracias. Espero que les haya servido lo que haya platicado. Y ahorita en la sesión de preguntas y respuestas queda de mismo bueno. Le paso el micrófono a David Cortés. que fue mi sensor más grueso. En realidad yo no te estaba censurando, esa es la razón por la que había pensado, ¿por qué no invitar? Pues invitarme. Bueno, yo quiero dar un reconocimiento a tres personalidades que están aquí, de las cuales yo he aprendido mucho. Recomendar que es la lectura que me parece obligada del libro de Federico Rubi, que es este de Estremecete y Rueda, como el rock and roll. Creo que es lo mejor que se ha escrito del rock de los años 50 al periodo de 1971, ok, 66, o sea, debe de ser una lectura indispensable. Yo creo que pues, así es un clásico, no, bueno. De Walter, yo siempre he reconocido aquí en otros aforos, para mí fue un faro, fue una persona muy importante en el sentido de lo que decía, escribió de muchos grupos a los cuales a mí me siguen gustando. Si no hubiera sido por él, no sé si los hubiera descubierto y a lo mejor me hubieran terminado gustando los Eagles o hasta Journey, Oscar, no sé, una de estas cosas muy extrañas. Son mis gustos culpables los que guardo ahí. Y bueno, de Pepe, pues es toda una personalidad, está lleno de anécdotas, es chispa, tiene un humor bastante negro cuando se recibe, pero otras veces como nos puede ilustrar acerca de lo que ha pasado en la industria del rock y del periodismo. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. De grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.